الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Azaroak 9 ditu gaur eta Wintifadak 234 atal. Eta gaurkoan alde batera utziko dugu azken asteotako zurrunbilo mediatikoa, murgilduta ibili gara, ba, egunerokotasunak alaxe behartu gaituelako. Azken asteotan Palestinan palestinarrek pairatzen duten jazarpenaren berri bertati bertara emateko. Eta gaurkoan berreskuratuko dugu duela aste batzuk La Directa egunkarian jaso genuen erreportai bat. Eta erreportai horren egilearekin, idazlearekin solastuko gara. Aritz García, Kataluniako BDS mugimenduko kidea eta erreportai honen egilea. Zeinean Espainiako estatua eta Israelen arteko armagintza arloko harremanen inguruan aritzen den. Bertan Espainiako Defentsa Ministerioak Israelgo armagintza enpresa nazionalarekin estatalarekin sinatutako kontratu baten berri ematen digu. Fusiletarako munizioa erosteko. Eta ari horretatik tiraka izango dugu aztergai harreman hori Espainiako Defentsa Ministerioa eta Israelgo armagintza arloko enpresekiko harreman horiek. Gai mamitsua beraz gaurkoa Aritz Garziarekin jorratuko duguna. Bestela kontu horri heldu aurretik astero legez hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, hasiera emango diogu irratzaioari, beti bezala, azken asteko albistei errepaso emanez, eta ezinbestean, ba, azken asteotako jasarpenaren errepasoa egin behar dugu, ba, urriko datuak aztertuz. Bai, hala da, nahiko urri latza izan da Palestinan, eta azteko palestinar atxilotuei buruz hitz egin behar dizuegu. Un informe de Adami revela que 1.200 palestinos y palestinas han sido detenidos en octubre. El grupo palestino de derechos de prisioneros Adamir informó que las fuerzas israelíes arrestaron a 1.196 palestinos durante el mes de octubre en un intento de acabar con la actual resistencia palestina contra la ocupación israelí. Entre ellos hay 177 niños y 16 mujeres. Además hay que recordar que 72 palestinos murieron durante este mes a manos de las fuerzas, y no solo de las fuerzas militares israelíes, sino también muchas de ellas a manos de civiles o lo que sean los colonos, si es que son civiles. El mayor número de arrestos fueron realizados en Jerusalén, 314, donde la resistencia comenzó tras los ataques contra la gente reunida en la mezquita de Al-Aqsa. 245 palestinos fueron arrestados en Hebrón, el foco de resistencia en Cisjordania y uno de los que más duramente sufre la violencia de los colonos. Obteniendo algo menos de publicidad, 156 palestinos fueron también detenidos en Israel durante ese tiempo, es decir, dentro del actual Estado de Israel, no solo en Cisjordania. Además, Israel emitió más de 128 nuevas órdenes de detención administrativa contra palestinos, que mantienen en prisión sin cargos ni juicio. 31 de las órdenes fueron dadas debido a la actividad en las redes sociales, mientras que 3 de ellas fueron emitidas contra menores palestinos en Jerusalén. Mucha de esta información pues ha trascendido a través de los medios alternativos, de las redes sociales, pues gracias a la labor de activistas y de periodistas freelance que se están viendo también en el punto de mira de la represión israelí. 2 activistas extranjeros serán arrestados el pasado martes en Hebrón, en Al-Jalil, en Cisjordania, y han ordenado a otros 6 abandonar el barrio de Tel Romeida si no quieren ser arrestados. Los detenidos, un alemán y un estadounidense, estaban supervisando lo que sucedía en el puesto de control 56 en la entrada de la segregada calle Sujada cuando fueron arrestados. Más tarde, pues, fueron puestos en libertad. Además, a lo largo del mes de octubre, las fuerzas israelíes han agredido en 89 ocasiones a periodistas que estaban cumpliendo con su trabajo. Entre estas agresiones figuran fuego real, balas de goma, agresiones físicas, arrestos y prohibiciones de llevar a cabo su labor informativa. Testigos incómodos de lo que está ocurriendo en Palestina y para los que el Estado de Israel pues está empleando también en impedir su entrada, cerrando el tráfico en uno de los principales accesos a Cisjordania. Israel mantendrá cerrado el tráfico el cruce Yalamé entre la ciudad cisjordana de Jenin e Israel, uno de los más importantes en cuanto al tránsito de personas, justificándolo como respuesta a varios ataques perpetrados en este punto de control. El ejército israelí confirmó a la agencia EFE la decisión tomada por el Ministerio de Defensa de prohibir hasta nueva orden la circulación de vehículos a través del paso conocido por los israelíes como Gilboa. Esta puerta que comunica los territorios del 48 y Cisjordania es usada a diario por miles de palestinos que trabajan en el país ocupante, por camiones de carga palestinos e israelíes y otros tantos ciudadanos israelíes que cruzan a Cisjordania ocupada para hacer la compra y beneficiarse así de los precios más bajos en la zona palestina. Eta horren beste hilketaren ondoren, aste honetan jakin izan dugu Israelgo armadak baduela beste alderdi makabroago bat, are makabroagoa. Israel roba órganos de palestinos muertos en los choques. El gobierno palestino reveló que Israel está robando los órganos de palestinos que mueren en los choques con las fuerzas israelíes en los territorios ocupados. En una carta enviada el miércoles al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el representante palestino ante esta entidad, Riyad Mansour, subrayó que el régimen israelí devolvió cuerpos de palestinos asesinados a los que textualmente faltaban córneas y otros órganos, lo que confirma aún más los informes de la extracción de los órganos de los palestinos por los ocupantes. Durante los exámenes forenses de los cuerpos de palestinos muertos por disparos israelíes, los médicos se dieron cuenta de que a los cadáveres les faltaban órganos, escribió el embajador palestino ante la ONU. Durante los exámenes forenses se vio además que eran aquellos de los que habían perdido la vida en la escalada brutal de violencia israelí durante el último mes especialmente. El tema del robo de órganos por parte de Israel se difundió por primera vez en un informe publicado por el diario sueco Aftonbladet en 2009. Ya en otras ocasiones, el ex responsable del Instituto Forense de Israel, Yehuda Hiss, admitió que su equipo había extirpado órganos de cadáveres palestinos sin el consentimiento de su familia, por supuesto, y por su parte, el diario estadounidense The New York Times, en agosto de 2014, señaló que los traficantes de órganos israelíes han logrado enormes sumas de dinero al adquirir de forma ilegal órganos de seres humanos que luego venden a pacientes israelíes. También en otra ocasión, el coordinador de la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires Palestinos, Alain Yeleh, había denunciado que los médicos militares israelíes extraen órganos de los cadáveres de los palestinos que pierden la vida en las cárceles de Israel. Y otra de las múltiples caras de la represión israelí que está mostrando su faceta más dura en las últimas semanas es los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación palestinos. Y en un territorio pues tan hostil como Hebrón, donde se está haciendo notar especialmente esta escalada represiva, la semana pasada cerraban una estación de radio, en este caso pues una estación de radio ligada al partido político Al-Fatah. Fuerzas israelíes de ocupación en la mañana del pasado martes asaltaban las oficinas de una estación de radio palestina en Hebrón, donde destruyeron equipos y ordenaron el cierre de la emisora en la última violación de la libertad de prensa en el territorio palestino ocupado. La estación de radio Manbar al-Hurriya, Libertad, según los informes afiliada al partido Al-Fatah, escribió en su página web que las fuerzas israelíes habían destruido los equipos dentro de las oficinas y confiscado todos los equipos. Los soldados luego emitieron una orden militar para notificar a los empleados que la emisora debía de ser clausurada y su emisión prohibida. El ejército israelí dijo en un comunicado que la estación fue cerrada como parte de la batalla en curso contra la incitación. Continuaban diciendo que las fuerzas confiscaron equipos de transmisión con el fin de prevenir la incitación que ha causado un brote de violencia en la región durante las últimas semanas. Se acusó a la estación de radio de fomentar ataques punzantes y disturbios violentos y la presentación de informes con afirmaciones falsas y maliciosas de las fuerzas de seguridad y la ejecución de secuestros de palestinos con el fin de provocar la violencia. El comunicado dijo que las fuerzas israelíes habían cerrado la estación en dos ocasiones en 2002 y nuevamente en 2008. El incidente se produce un día después de que un observador de la libertad de prensa palestina condenara las más de 450 violaciones de la libertad de prensa desde el comienzo de año. El Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Medios, conocido como MADA, informó en un comunicado que condena la violencia en curso contra los periodistas palestinos por las fuerzas de ocupación israelíes, incluyendo más de 100 violaciones del derecho de prensa solamente en octubre. Dijo que la continua impunidad con la falta de rendición de cuentas alienta a las fuerzas israelíes para cometer más crímenes y asaltos. El organismo de control dijo que mientras las violaciones de prensa no habían alcanzado las proporciones del año pasado, cuando 17 periodistas palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza, las violaciones se había presenciado una enorme escalada durante este año. Este grupo hizo un llamamiento para efectuar una rendición de cuentas, además de impedir la censura y persecución de periodistas y activistas al respecto de sus opiniones y comentarios en los medios de comunicación social. Eta gaurko saioan armagintzari buruz hitz egingo dugu, eta bueno, armagintzaren industriari buruz, eta gai honekin lotuta dago Israelek Estatu Batuekin daukan hitzarmen ekonomikoa babes militarra emateko, eta aurreko astean jakin genuen zenbakitan nolakoa den harreman hau. Estados Unidos revela la increíble suma que Israel le pide como ayuda para gastos militares. Israel ha hecho una petición inicial a Estados Unidos para que aumente su ayuda anual para defensa hasta un máximo de 5.000 millones de dólares frente a los actuales 3.000, monto de ayuda acordado hasta 2017. Según informó la agencia Reuters citando a los asesores del Congreso de Estados Unidos, el país hebreo necesita más dinero para contrarrestar las amenazas que dice surgirán como resultado del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán, al que Israel se ha opuesto firmemente. Bueno, pues ya vemos que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues bueno, 2.000 millones más de ayuda militar. El primer ministro israelí además viaja la semana que viene a Washington para negociar con el presidente estadounidense este paquete de ayuda militar por un coste total de 50.000 millones de dólares durante todos los años. Según un funcionario estadounidense, es poco probable que la administración de Barack Obama acepte la petición de Israel, nos dice esta agencia, y predijo que los negociadores acordaran una suma anual entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Es decir, que de todas, esta ayuda militar se va a incrementar. Y hablando del sustento internacional de Israel en materia económica y en materia militar, pues leemos que Grecia ha participado en las mayores maniobras aéreas del ejército israelí. Cazas F-16 de la aviación griega han participado activamente junto a otros estadounidenses y polacos en las maniobras del ejército israelí denominadas Bandera Azul, consideradas como las mayores de su historia. Según el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Israelí, durante los ejercicios se llevaron a cabo casi 250 vuelos. Estas maniobras acabaron la semana pasada y han durado casi dos semanas. Participaron 54 aviones y 102 pilotos, a los que hay que añadir un grupo numeroso de técnicos y equipo de asistencia. Además, varios países enviaron a observadores de las fuerzas aéreas. Los vuelos recorrieron casi todo el espacio aéreo israelí en un ejercicio que simulaba un ataque procedente de la aviación enemiga. Maniobras en las que participó, en las que hubo también participación de cazas F-16 de la aviación griega, como decíamos. Eta alde batera utziko dugu oraingoz aktualitatea gaurko gai mamitsuari heltzeko. Esan bezala, gaurkoan solastuko gara Aritz Garziarekin. La Directa egunkarian idatzi zuen, argitaratu zuen artikulu baten inguruan, Espainiako defentsa ministroa eta Israelgo armagintza arloko entrepresen arteko harremanak, eta oro har nola sustengatzen duen Israelgo defentsa ministroak Israelgo ekonomia, eta nola ekonomia horren zutabe nagusietako bat den armagintza. Horretaz guztia solastuko gara atzedentzo bat hartutakoan, eta gaurkoan Erro eta Berri Alabediko irratzaioko Popek gomendatutako kanta batez egingo dugu tartetxo bat. Gatom hip hop taldearen eskutik Sionismo Israeli izeneko kanta entzungo dugu. Nada es lo que parece, padeciendo estrés. Limit bombas en Gaza. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, tratamos hoy un tema que se publicaba en un reportaje en el diario La Directa hace ya unas semanas y que por motivos de la actualidad palestina, que las últimas semanas nos ha abrumado pues con noticias pues muy alarmantes a las que les hemos tenido que dar prioridad, pues no hemos podido abordar este tema, pero aprovechamos hoy la ocasión para charlar con el autor de este reportaje sobre la compra por parte del Ministerio de Defensa español de municiones de munición a empresas del ramo israelí. Charlamos con Aritz García, a quien tenemos al otro lado del aparato. Aritz, arratsaldeon, buena tarde. Buena tarde, arratsaldeon. Bueno, pues al leer el artículo nos sobrevienen un montón de preguntas. La primera es, ¿para qué demonios necesita el Ministerio de Defensa español municiones de rifles de asalto? Pero antes de nada, vamos a contextualizar el tema y vamos a hablar de este episodio en concreto que recogías en este artículo. La compra multimillonaria por parte del Ministerio de Defensa español a una empresa israelí de este material de munición para rifles de asalto. En realidad lo de la compra de rifles de asalto es producto de que estamos, bueno, todo en sí es producto de que estamos en la OTAN. Uh-huh. Entonces, el calibre que se compra es el 5.56, que es el calibre estándar de la OTAN. Además, el tema es que no es una empresa cualquier israelí, estamos hablando del IMI, que es Israelian Military Industries, que es la empresa pública. Sería como funcionó en el Estado español Santa Bárbara en su momento, ahora está un poco de capa caída, pero como funcionó en su momento, que es la y principal empresa militar del propio Estado israelí. Uh-huh. Entonces, le estamos comprando las balas al propio Estado israelí. Entonces, la pregunta siguiente que se nos hacía era, ¿por qué le compramos al Estado israelí todas estas balas cuando la tecnología requerida, así como los otros productos que habitualmente el ejército español le compró a Israel, fueron más bien alta tecnología, ya fuese drones, ya fuese actualización del software y del hardware de la aviación española o lo que sea? En este caso nos encontramos que es algo que no necesita ninguna tecnología y que varias empresas del Estado español la producen. Pero entonces es ahí cuando te das cuenta de que a través de la OTAN es la manera que tienen los países de la OTAN de subvencionar una industria militar israelí que si no fuese por eso no podría tener sentido. Uh-huh. Porque es un país pequeño, tiene 7 millones de habitantes y el nivel de la industria militar que israelí es gigante. Uh-huh. Probablemente está entre las 10 primeras del mundo y un país tan pequeño para mantener la estructura de una industria militar como esa necesita la subvención de otros países, en ese caso son los países de la OTAN, a través de diferentes compras. Y es, uh-huh. Es una forma clara que tiene el Ministerio de Defensa español de subvencionar la ocupación israelí de Cisjordania. Uh-huh. Y Gaza. Has apuntado varios temas en los que nos gustaría profundizar. El primero de ellos es que por qué en el Estado de Israel la producción de armas está en manos de empresas gestionadas por el propio Estado. Cabe entender que es un sector estratégico, que la producción de armamento de guerra y la guerra es un sector estratégico para la economía israelí. Eso es clarísimo, es así casi casi desde su creación. Es más, esta empresa, el IMI, en realidad fue creada ya antes de la creación del Estado de Israel. Ya existía algo, no se llamaba IMI, o sea, pero el lo que luego sería esta empresa ya existía antes, y es básico por el hecho de que es un país colonial que vive, bueno, intentó imponer o se impone una situación de ocupación y de subyugamiento del resto de países de la zona. O sea, militarmente hoy en día Israel no tiene, no hay ningún país de la zona que pueda compararse a la capacidad militar israelí, a pesar de que Israel es el segundo país más pequeño después del Líbano. Uh-huh. ¿Y por qué? Entonces, uh-huh. Es un tema absolutamente colonial, que aparte es una de las grandes paradojas de Israel, ¿no? Cuando el mundo occidental empieza su proceso de descolonización directa, pues, la colonización económica se mantuvo, pero la descolonización militar directa fue desapareciendo después de la Segunda Guerra Mundial, pues 47-48 independencia de la India, 50-60 África y el resto de Asia. Ellos es el momento del desarrollo de ese colonialismo. ¿Y por qué los países integrantes de la OTAN están comprando municiones a un país que en principio de manera oficial no es miembro de este selecto grupo, no es miembro de la OTAN, y están además haciéndolo a una empresa estatal que es una empresa estratégica dentro de la economía de ese país, y de alguna manera manteniendo así el tejido económico de un país que ni siquiera es miembro de la OTAN? Bueno, porque aunque no sea miembro integrante de la OTAN, participa en muchas de las maniobras, es un aliado estratégico de Estados Unidos. Hemos de recordar que Estados Unidos es el creador de la OTAN y la espina dorsal de la OTAN. Entonces, como aliado estratégico, justamente por el tema de la confrontación árabo-israelí, no quieren que entre en la OTAN directamente de una como país miembro, pero sí que es país estandarizado, de tal manera que todos los productos militares israelíes pasan el estándar de la OTAN, o la OTAN acepta los productos militares israelíes como estándar para la OTAN, y cualquier país de la OTAN puede comprar material militar israelí. Hablamos de un contrato en concreto no demasiado importante en comparación con otros que ha habido anteriormente, pues de materiales de alta tecnología militar, etcétera. Estamos hablando de munición, pero anteriormente sí que el Estado español ha comprado a Israel pues misiles y armamento de más tecnológicamente más sofisticado, ¿no? Sí, anteriormente había habido la compra de drones. O sea, los tres contratos más importantes que tiene de España de comprar material militar israelí son, por un lado, el más importante son los misiles Spike, que son unos misiles aire-aire, o sea, que se disparan de cazas contra otros cazas, de producción israelí. Pero justamente una de las cosas curiosas es que el contrato este, aunque es muy elevado, pero es por 16 años. En cambio, de este otro contrato del que estamos hablando de balas es solo de 4 años. Y aunque sea más pequeño, la pregunta es si este multiplicado por 4 es superior al de los misiles. Pero los misiles esos realmente, tecnológicamente, probablemente estén entre los mejores del mundo. Las balas es igual. Lo otro que tenemos son los drones, que también, como todos sabemos, Israel fue uno de los países más adelantados en el diseño y producción de drones. Y el tercero que tenemos antes de este, y también ocurre lo mismo, es por un contrato para bastantes más años que 4, y por lo tanto habría que dividirlo según los años. Ahí el informe del Instituto de las, del Centro de las por la Paz, es donde mejor podéis tomar toda esta información. Y luego el siguiente justamente era todo el tema de hardware y software para la modernización de los F-5 españoles. Uh-huh. En cualquier caso, estamos hablando justamente de tres productos de ultra tecnología. En esos casos, incluso no desde nuestra lectura pues antimilitarista, evidentemente, pero desde un punto de vista militar, se podría justificar la compra de este material altamente sofisticado tecnológicamente, pues, pero hablando de este último contrato al que hacías mención en el artículo de munición, hablamos de un material que no lo producen. No requiere ninguna tecnología. Lo producen fábricas españolas. ¿Qué justificación puede haber a nivel económico, a nivel estratégico, para comprárselo a Israel? No hay ninguna justificación. La única justificación es subvencionar al Estado de Israel y justificar el ejército israelí y lo que representa de colonialismo y ocupación. Es la única justificación. Comentabas también el hecho de que, sí, de que sea un aliado de la OTAN y un aliado de Occidente en la zona. Está claro. Comentabas también en el artículo que esta empresa estatal israelí, Israel Military Industries, empresa armamentística, tiene unos antecedentes bastante cuestionables. No le vamos a presuponer a una empresa armamentística pues un código ético demasiado adelantado, pero incluso desde esos estándares internacionales pues tiene unos antecedentes de violación de derechos humanos, etcétera, de colaboración con regímenes pues de dudosa calidad democrática, bastante importante, ¿no? Sí, tenemos por un lado, a nivel de derechos humanos, tenemos que le vendió armas a la Argentina de Videla, de la dictadura del 76 en Argentina, le vendió armas a Pinochet, le vendió armas a varias de las dictaduras centroamericanas que duraron hasta los 90, hasta finales de los 80-90. Y por otro lado, a nivel también del código ético, como queremos llamarlo, es una empresa que ya ha sido condenada en el estado indio por compra de voluntad del ministros de defensa indios para que comprasen material militar israelí y no otro. O sea, pagaban o corruptela o como queramos llamarle, le pagaban un dinero a las personas del Ministerio de Defensa indio para que en vez de decantarse por otras ofertas que no fuesen israelíes, se acabasen decantándose por lo israelí. Entonces, ahí ya ha sido firmemente condenado, pero para mí también lo más importante o así es cuando se habla justamente de Israel, se llenan la boca de la única democracia de Oriente Medio, cuando uno ve la colaboración tanto en la venta de material militar como colaboración directamente militar con todas las dictaduras latinoamericanas de los 70 y 80, pero antes también con el Shah, también de Persia, o del actual Irán, también había tenido sus colaboraciones, o con la Indonesia de Suharto, que dio el golpe de Estado y asesinó a Sukarno y al movimiento popular cercano a una posición del tercer mundo contra el imperialismo, también participaron. O sea, su historial de relacionarse justamente con ninguno de los grandes defensores de la democracia en el mundo, y especialmente en los países del sur, es carísimo. Con esos antecedentes de la empresa estatal armamentística israelí, podemos deducir que la guerra es un motor económico para Israel, no solo en Oriente Medio, sino cualquier guerra en el mundo, pues supone un revulsivo económico para la maquinaria económica israelí, ¿no? Sí, es un número que nunca vamos a poder saber de lo cierto, pero probablemente estemos cerca del tercio del Producto Interior Bruto israelí, el que se dedica a la producción militar, tanto para dentro del propio país como la exportación, y tanto para Estados Unidos y los países de la OTAN como para otros países del resto del mundo. Realmente se han especializado en la guerra y en la seguridad, porque, por ejemplo, otro de los temas así que para mí es muy claro, clave en todo eso, es todo el tema de la construcción del muro. La tecnología de los muros de Ceuta y Melilla, o del que ahora se está construyendo en Hungría para parar a los refugiados, es tecnología en buena parte israelí. Entonces, con el aval, con el sello de garantía que Israel le imprime a sus productos de estar ya aprobado en armamento, ya aprobado en contexto real de guerra, ¿no? Exacto. Para ser todavía más macabros. Hablamos de unas acusaciones de un tema muy grave, como que el Estado español, a través de su Ministerio de Defensa, pues esté alimentando económicamente a la empresa estatal armamentística israelí, con lo cual pues está sustentando económicamente al Estado de Israel. ¿Por qué una noticia de este calibre no tiene mayor trascendencia en la prensa oficial o en los grandes medios de comunicación en el Estado español? Bueno, justamente es una de las preguntas que me hago en el artículo, y yo creo que una de las cosas claras de por qué es porque justamente muestra cómo el estar en la OTAN, el hecho de que el Estado español permanezca en la OTAN, es una muestra clara de cómo el Estado español, a través de la OTAN, favorece los intereses de ciertas empresas militares, y no solo militares, pero que en ningún caso defienden los intereses de la población, de las diferentes poblaciones que se encuentran viviendo bajo el Estado español. Este negocio armamentístico entre el Estado español y Israel es bidireccional, quiero decir, estamos hablando de compras por parte del Ministerio de Defensa español a empresas estatales armamentísticas israelíes, pero se da también el proceso inverso de venta de material producido en el Estado español a Israel, material que previsiblemente pues luego se va a utilizar para matar a palestinos y palestinas, ¿no? Sí, y lo que justamente aparte no es un material de alta tecnología, en el caso de lo que le venden las diferentes empresas militares españolas a Israel, sino más bien son pistolas, subfusiles y otro material, más bien armas cortas. El Estado español o las empresas militares del Estado español no tienen una alta tecnología, pero sí tienen bastante fama de venta de munición y armas cortas y medio largas a tanto a Israel como a muchos otros países que tampoco respetan los derechos humanos. Uh-huh. Es siempre una de las asignaturas pendientes que año tras año denuncia el centro de LAS o cualquiera de las organizaciones antimilitaristas que hay en el Estado español. Uh-huh. Mencionabas al Centro por la Paz de LAS, con quienes pues hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de charlar en este espacio. Llama la atención también que sean organizaciones civiles, organizaciones populares, movimientos populares, los que estén haciendo este trabajo de investigación y de documentación de los entresijos de este negocio armamentístico entre España e Israel, y que no sea, por ejemplo, la prensa la que se dedique a hacer este trabajo, ¿no?, a destapar todos estos negocios. Bueno, pero la prensa no deja de ser un negocio económico que funciona por un accionariado y con unos créditos de ciertos bancos que también participan de todos estos negocios, con lo cual no les interesan o ya les va bien a todos, o sea... Yo, para mí, cuando lees cualquier medio de comunicación, lo primero que debes saber es quién es el propietario, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para mí, ahí está muy claro. Y el Estado español es el paradigma de una prensa, probablemente seamos de los países de Europa donde la prensa es menos libre. Uh-huh. Y simplemente recordar que justamente hace que fue una semana que salió Salutres de la cárcel. Uh-huh. O sea, el único director de un periódico encarcelado en toda Europa era un director de un periódico de Euskal Herria que justamente no seguía esta línea. Uh-huh. Aritz, en las últimas semanas se está hablando mucho del impacto que está teniendo la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, el miedo incluso que está cundiendo en las altas esferas del Estado israelí, que está ya legislando y criminalizando, incluso se anunciaba que van a crear un ministerio para perseguir a nivel internacional al movimiento de boicot. Hasta ahora, pues, principalmente está teniendo impacto el boicot en el ámbito del consumo, en el ámbito cultural, académico, quizás el ámbito empresarial, el ámbito económico y ya incluso el ámbito armamentístico son pues estadios más avanzados, bueno, o más difíciles de alcanzar. En el empresarial no tanto, yo creo que no tanto por el hecho del consumo. Y, por ejemplo, ahí las decisiones de Veolia de desinvertir en el tranvía de Jerusalén o de otro, o sea, en ese aspecto sí. Lo que sí que va a ser, para mí es muy difícil, es todo el tema de la industria militar. Aunque, curiosamente, una de las cosas que también ocurrió justamente en la última feria militar de Israel, que es... hubo bastantes cancelaciones de empresas del resto del mundo para participar en esa feria. Pero para mí sería el último estadio. Está muy claro que las empresas militares realmente suelen pertenecer a conglomerados económicos que defienden los intereses de Israel o que se sienten completamente aliados de lo que defiende Israel. En cualquier caso, cabría suponer que en el momento en que se vea comprometida el negocio armamentístico de Israel, estarían tocando uno de los pilares importantes de su economía y pues sería el principio del fin, ¿no?, del Estado de Israel. Sí, para mí probablemente sea uno de los de cómo puede cambiar Israel. Lo que ocurre es que creo que probablemente cambiará antes por la presión cultural en el mundo académico y en realidad el hecho de que cada vez la sociedad israelí se vaya yendo hacia la extrema derecha israelí de cada vez de manera más importante, y eso lleva a que se vaya aislando del resto del mundo. Y teniendo en cuenta, como vemos, que Israel es un país creado por gente venida del resto del mundo y que tenía que su nivel de internacionalización es muy elevado. Entonces, justamente por eso el BDS es tan importante en el caso de Israel, porque si, por ejemplo, cuando te dicen ¿y por qué no hacéis lo mismo con Corea del Norte? Dices, porque el grado de internacionalización de Corea del Norte es pequeñísimo y aparte es con China principalmente. Uh-huh. Con lo cual, la capacidad de influencia que tenemos los ciudadanos del resto del mundo sobre la que para ver afectar a la economía norcoreana es imposible. En cambio, con Israel es clarísimamente porque es probablemente una de las economías más internacionalizadas del mundo. Pues veremos cuánto tarda el BDS en hacer mella a la economía israelí. En cualquier caso, pues los movimientos que se están dando... ya lo están haciendo. No habrían creado ese ministerio. Evidentemente. Pues Aritz, ha sido un placer compartir toda esta información y reflexionar sobre estos temas. Recomendamos a la gente que nos esté escuchando pues que consulte el artículo en su integridad en el diario La Directa, artículo de La Aritz, Directa, sí. Está en catalán, pero yo creo que no es tan difícil, sí, además, leerlo en catalán. Nosotros con el traductor de Google lo hemos traducido prácticamente perfectamente. Y en cualquier caso, okay. Pues como decías, hay organizaciones como el Centro por la Paz de LAS que hace un probo trabajo de investigación y de documentación de todas estas relaciones armamentísticas, y recomendamos también pues la consulta de estos medios. Sí, y otra de las cosas que se me ha olvidado ahora comentar, que justamente, y por qué las universidades tampoco hacen este trabajo muchas veces. Y también ahí te encuentras que probablemente en Cataluña hemos encontrado que tanto las tres principales universidades públicas catalanas tienen relación con universidades israelíes que participan en proyectos que para asegurar la ocupación y la represión sobre los palestinos. Y en el caso, me pregunto, ¿qué ocurre en la UPV? Uh-huh. Si alguien de allí me escucha y tiene ganas de trabajar, puede empezar a intentar buscar e informarse a ver qué acuerdos tiene la UPV también con las universidades israelíes. Pues seguro que nos llevaríamos muchas sorpresas. La verdad es que empieza uno a tirar del hilo y se encuentra con muchos sustos y muchas sorpresas. Aritz, ha sido un placer. Y sí, igualmente, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. Y nada, para cuando quieras, estás invitado a los micrófonos de Wintifada. Un placer. Salud. Muchas gracias. Agur. Agur. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la madrugada, perfeccionando cada pequeño archivo de audio, y al final

Nueva unidad militar israelí para la supervisión de grupos del BDS y deslegitimación de Israel en territorio palestino ocupado y en el extranjero. La inteligencia militar, valga el oxímoron, de Israel ha establecido una nueva unidad responsable del seguimiento de grupos en el extranjero y en Cisjordania y Gaza, que están dirigidas grupos dirigidos a deslegitimar el Estado de Israel. Suponemos que nos habrán apuntado ya en la lista a las gentes de Wintifada. Esta unidad viene poco tiempo después de haberse aprobado en el Parlamento israelí la legislación que estaría dirigida a activistas del BDS en Israel y en el extranjero. La nueva unidad supervisará los grupos occidentales que participan en la campaña de boicot, desinversiones y sanciones y además recogerá información sobre los grupos que tratan de elevar cargos de crímenes de guerra u otros cargos contra funcionarios israelíes de alto rango, así como examinar los posibles vínculos entre estas organizaciones y grupos terroristas, afirmó el diario israelí Haaretz Noticias. Claro, el concepto este de deslegitimación de Israel es un concepto tan ambiguo y tan flexible que ni ellos mismos saben cómo definirlo. Nosotros no sabemos exactamente cómo definir deslegitimación, dijo un funcionario del ministerio. Esta es una definición muy abstracta. ¿Son las flotillas de Gaza una deslegitimación? ¿Es la crítica de los asentamientos una deslegitimación del país? No está claro cómo la participación de la inteligencia militar en esto proporcionará un valor añadido. La División de Investigación de Inteligencia Militar del país también ha creado un departamento hace varios meses dedicado al seguimiento de los grupos de izquierda y trabajará en estrecha colaboración con los ministerios del gobierno. El jefe de la nueva unidad ha estado tomando parte en las discusiones llevadas a cabo en el gabinete del primer ministro acerca de cómo prepararse para la posible llegada de una flotilla con destino a Gaza a finales del mes de mayo, según informaba el diario Haaretz. El enemigo cambia al igual que la naturaleza de la lucha y tenemos que impulsar la actividad en este ámbito, dijo un funcionario de la inteligencia militar. El trabajo es en el tema de los ingresos sobre la base de una clara distinción entre la crítica legítima al Estado de Israel por una parte y los esfuerzos para dañarlo y debilitar su derecho a existir en el otro. El impulso para crear una unidad, al parecer, se produjo en respuesta a los ataques mortales de los militares israelíes al convoy de ayuda de la flotilla de la Libertad a Gaza el pasado mayo de 2010. La unidad de inteligencia militar determinó que los organismos de inteligencia del país no han proporcionado información que hubiera ayudado a Israel a enfrentar adecuadamente la resistencia violenta que los comandos navales encontraron a bordo del Mavi Marmara, según Haaretz. Bueno, los delirios también para justificar este tipo de medidas, incluso hasta el punto de crear un ministerio, pues son unos delirios tremendos, hasta el punto de hablar de resistencia violenta a un grupo de activistas que pretenden llegar con un barco de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Bueno, pues el BDS, el Movimiento de Boicotes, Inversiones y Sanciones, incluso el movimiento en el extranjero, pues en el punto de mira de Israel, que ha creado nada más y nada menos que una unidad militar y un ministerio a tal efecto. Señal de que algo se está moviendo y de que les está pues haciendo un daño real la campaña de boicot. Así es, y por encima de todos estos intentos de reprimir el movimiento de boicot, pues sigue adelante y os tenemos que informar de una nueva campaña, esta vez en relación a la empresa Cordon Bleu, que está relacionada con otra de la que ya os hemos hablado muchas otras veces, que es SodaStream. SodaStream, la compañía israelí de refrescos carbonatados, se ha asociado con Le Cordon Bleu, la institución de formación culinaria y de hostelería más grande del mundo, para promover una cocina saludable a nivel mundial, según dicen ellos. Aunque SodaStream cerró la factoría que tenía en un asentamiento colonia de Cisjordania, debido a la campaña de boicot, se ha relocalizado en el Negev, donde, como bien sabemos, lo que están haciendo es expulsar a los beduinos. Y bueno, una campaña está en marcha para solicitar al Cordon Bleu que rompa su asociación con SodaStream debido a su complicidad con las violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos y las palestinas. Por tanto, pues otra nueva campaña, en este caso para pedir que se rompan las relaciones entre SodaStream y Cordon Bleu. Bueno, va pausos pauso eta etengabe aurrera doa boikot mugimendua eta garaipen txikiak eta gero eta hundiagoak lortuz. Eta horren emaitza edo horren ondorioa ba Israelgo goiburuetan pues dagoen urduritasuna eta boikot mugimendua eta oro har elkartasun palestinarekiko elkartasun mugimendua kriminalizatzeko saiakera hori. Guk gure partetik jarraituko dugu gaur 8 uintifadan palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Alabedi irratiaren sintonian eta Bilboko 97 irratian. Bitartean badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean edota uintifada alabedi elbidean Facebooken. Datorren aster arte, agur! Agur!